Bien amigos, nos encontramos ya junto a Olga Lozada de la Unidad de Cultura de la Zona Centro Manuela Sáenz. Vamos a hablar sobre lo que se viene ya este fin de semana. Se trata del feriado de carnaval y ellos han preparado diferentes actividades para propios y extraños, una iniciativa que nos llevará a la memoria social, talleres de máscaras y desfiles. Todo esto estará presente entonces en la Administración Zonal Manuelita Sáenz, que se encuentra en el Centro Histórico. Muy buenos días, qué gusto que nos pueda acompañar. Bienvenida. Bueno, un gusto también agradecerles la invitación. El Distrito Metropolitano, a través de la Secretaría de Cultura, está realizando una agenda muy diversa en las nuevas administraciones zonales. Una de estas es la Administración Zona Centro Manuela Sáenz. Iniciamos ya nuestras actividades este día domingo con el taller de máscaras y antifaces. Realmente fue un encuentro intergeneracional, donde que se pudo compartir ahí el papá, la mamá o el abuelito. Es un trabajo en conjunto. Todos haciendo las máscaras. Todos haciendo las máscaras, la niña cortando, el papá pegando, el abuelito haciendo su decoración. Es un trabajo muy bonito, este trabajo intergeneracional. Después del taller que lo hicimos, fuimos invitándoles al Museo de Casa de Sucre, porque la idea también es vincular a la comunidad a los museos. Toda nuestra agenda también lo hemos trabajado en conjunto con el Museo Casa de Sucre. ¿Por qué generar una propuesta con estas características para este Carnaval 2020? Máscaras, memoria social, porque van a hacer conversatorios, y los desfiles. Bueno, es una agenda diversa donde que pueden participar diversos actores, ¿no? Y en esta ocasión hicimos en el espacio abierto, que verle al espacio abierto como un espacio de aprendizaje, pero también de conocimiento y de disfrute. Entonces, eso es lo que queremos también en el espacio abierto. El día jueves 20 a las 14 horas vamos a tener un conversatorio. Es de una visión antropológica del carnaval de Guaranda y su llegada al sur de Quito. Y también tenemos también otra ponencia que es cómo el carnaval, la influencia del carnaval también aquí en Quito. Entonces, cordialmente invitados todas las personas a este conversatorio y vamos a terminar con un grupo de música con coplas y carnaval con música de carnaval. Esta propuesta, la que ustedes están generando en la Administración Zonal Centro, como usted lo ha señalado, es parte de esa gran agenda que está llevando a cabo la Secretaría de Cultura del municipio de Quito por este carnaval quiteño, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué Quito entra a la competencia de generar oferta durante el feriado de carnaval? Antes, hace algunos años, Quito no lo hacía, más bien dejaba, creo que sus ciudadanos partan a otros lugares a disfrutar del carnaval de otras localidades. En esta ocasión Quito está, yo diría, entrando en competencia para que su gente no se vaya, que se quede aquí en Quito. ¿Por qué? Correcto, para que la gente no se vaya, disfrute, pero también promocionar el turismo. Nuestro Quito es hermoso y tiene una diversidad de actividades culturales también. Entonces queremos que la gente se quede aquí en Quito, disfrute de las diversas actividades que existen en todo el Distrito Metropolitano. No queremos ver una ciudad vacía. No queremos ver una ciudad vacía. Y también parte de nuestra agenda también estas iniciativas ciudadanas de los barrios también, que tenemos nuestros desfiles también el día sábado, el día domingo y el día lunes también. Entonces tenemos desfiles en el Centro Histórico de iniciativas ciudadanas, de barrios, de gestores culturales también. Participa en estas iniciativas también el Buró del Centro Histórico también con el Corso del Carnaval. Pero también hay un sinnúmero de instituciones educativas también que van a participar en los desfiles del centro también. ¿Se ha borrado ya, bueno, al menos aquí en el Centro Histórico, el Carnaval del Agua? Queremos que realmente la gente disfrute de estos carnavales sin agua, con serpentina, con flores. También hay que trabajar sobre el ambiente también. Bueno, entonces esa es la iniciativa. Vamos a ahondar un poco sobre esto del carnaval, el carnaval de antaño, el conversatorio. ¿Qué es lo que buscan con esto? Bueno, generalmente nosotros siempre en cualquier agenda que realizamos, siempre trabajamos desde la academia, ¿no? Es un poco revivir estas costumbres, tradiciones y vivas del pasado, pero también en el presente que también están actualmente, ¿no? Entonces yo digo, es decirles, ¿cómo fue el carnaval de antaño, no? ¿Cómo era? Recuérdanos ¿Cómo más. era? Yo al menos recuerdo que de los cascarones que mucho me hablaba mi mami, ¿no? O también de las jorgas que iban con los piropos, la sal quiteña, esa también, Eso pasaba. eso también pasaba, y después la mojadita que era entre grupos, ¿no? De amigos. Entonces después se disfrutaba de un baile, ¿no? De baile de los amigos con harinita, con serpentinas, claro que también había antes del agua, pero hoy estamos dando nuevas alternativas a esto. Ese era el carnaval de antaño. Y más o menos, ¿hay alguno de esos elementos que quisieran traerlos acá al presente, rescatarlos como? Sobre todo es que se vuelva a trabajar en estas iniciativas ciudadanas, volver a recuperar el trabajo de la familia también, que disfruten en familia también. El achachay, esto en la Loma Grande, ¿de qué se trata? Bueno, es una iniciativa ciudadana del colectivo Miloma, que es un recorrido por diferentes sitios simbólicos del barrio de la Loma. Entonces, dentro de esos sitios simbólicos están las iglesias, están personajes también, y culminan también con un conversatorio, más que conversatorio, un encuentro también de la comunidad, pero también lo particular que se va a dar en este recorrido también, se va a trabajar el tema de un recorrido gastronómico patrimonial de 3 generaciones. El colectivo Miloma ha hecho una recopilación de esta investigación gastronómica, ¿no? De 3 generaciones, y eso se va a plasmar bajo recetas también gastronómicas. La gente tendrá la oportunidad de hacer alguna degustación, algún tipo de eso. Indudablemente la gente tendrá promocionar y degustar y también hacerle el gasto a la gente ¿Y también de cuáles su serían barrio. esos platillos, las delicias de la Loma Grande? Por ejemplo, uno de ellos es las empanadas de viento con el morocho, ¿no? Que hacía su abuelita, después la mamá, y ahora son sus hijos que lo hacen, ¿no? Entonces, uno. Entonces, eso es lo que tendremos en parte de la gastronomía, Parte de ¿no? la gastronomía y parte también de este recorrido también que lo haríamos en la Loma. El corso de carnaval me llama la atención. ¿De qué se trata? Porque no tengo con qué relacionarlo. Cuéntenos. Bueno, el corso de carnaval es un desfile y una agenda que lo vienen realizando por iniciativas también ciudadanas. Como les manifestaba, van a participar instituciones educativas también, van a participar varios también, van a participar grupos de danza en este carnaval. ¿Y cuál es la diferencia del desfile de carnaval normal? Porque generalmente lo solemos llamar como el desfile de carnaval, pero este es con el corso Este de es el carnaval. corso porque vamos a Ajá. eliminar el tema del agua, ¿no es cierto? Ya, Vamos al ajá. el tema, vamos a promocionar el tema de las serpentinas, de las flores, de ese encuentro también con la gente también. Entonces, por eso fue también el taller de máscaras, ¿no? Para que la gente se Tenga con qué integre también salir. con qué salir con sus antifaces y todo eso. La seguridad, ¿conoce al respecto cómo se ha trabajado? Sí, está coordinado con la Policía Metropolitana, con la Agencia de Control también, con la Policía Nacional, con todas las instancias municipales también. El corso de carnaval será tal vez el evento más llamativo que acumule más gente de toda la gente que preparan en el centro. Bueno, son los 2 desfiles, el uno que es el carnaval quiteño que está previsto para el día domingo y el día lunes también es el corso del carnaval, es un corso también a través del desfile. ¿Y estas actividades en qué partes de la ciudad se van a desarrollar? Comienzan Bueno, en la del domingo. la del domingo Ajá. comienza en la Basílica. Ya. Hay 4 salidas, ¿no? 4 salidas. La primera salida es en la Basílica, la segunda salida es en la Plaza Comandá, Sí, la tercera ruta es desde la calle 5 de junio hacia lo que es la Venezuela, toman la García Moreno, cogen la Bolívar y todos llegan hacia la Plaza de San Francisco. Perfecto, todos se unen ahí, entonces seguramente habrá cierre de vías, ¿no? Bueno, el domingo también hay, se peatonaliza también el centro histórico. Así es, ajá. Y para el día lunes, el corso de carnaval, ¿por dónde estará? El día lunes tenemos en la plaza, la concentración es en Iglesia La Basílica, tomaríamos lo que es la Venezuela y llegaríamos al Boulevard 24 de Mayo. ¿Una sola salida? Una sola salida. Y terminarían con un gran festival artístico. Ahí, entonces, ¿con quién estaremos cerrando? Estarían cerrando con agrupaciones... vienen de los barrios, pero también vienen agrupaciones invitadas. Ah. Sorpresa ahí, para que la gente vaya y tenga ese interés de visitar también. Todo. Bueno, entonces ahí tenemos toda la agenda del carnaval que se va a desarrollar. Entonces en el Centro Histórico, la Administración Zonal Manuelita Sáenz. Hemos estado en compañía de Olga Lozada, de la Unidad Cultural de esta administración. Queremos agradecerle por habernos acompañado y éxitos. Esperamos que realmente la gente en este carnaval quiteño se quede aquí en la ciudad de Quito, o al menos si va a recorrer el país, vaya un par de días y regrese a la ciudad, porque aquí también tenemos una agenda de feriado. Muchas gracias. Muchas gracias por su invitación y esperamos a toda la ciudadanía que disfrute del carnaval.